alegre sinsonte, yo cantaré para ti. Como el alegre sinsonte, yo te quiero, linda mujer. Tú eres dueña de mi querer. Yo te quiero, linda mujer. Tú eres dueña de mi querer. Tú eres dueña de mi querer. Yo te quiero, linda mujer. Tú eres dueña de mi querer. Yo te quiero, linda mujer. La flauta que va hacia bailar a todo el pueblo costeño. Quisiera verte en Toluco, en la playa caminando. Quisiera verte en Toluco, en la playa caminando. Para decirte cantando, como es que me gusta tú. Para decirte cantando, como es que me gusta tú. Yo te quiero, linda mujer. Tú eres dueña de mi querer. Yo te quiero, linda mujer. Tú eres dueña de mi querer. Tú eres dueña de mi querer. Yo te quiero, linda mujer. ¡Anda! Tus ojos dando lucero, tu nombre está en mi memoria. Que lo sepa el mundo entero, que a ti es que te quiero, gloria. Que lo sepa el mundo entero, que a ti es que te quiero, gloria. Yo te quiero, linda mujer. Tú eres dueña de mi querer. Yo te quiero, linda mujer. Tú eres dueña de mi querer. Tú eres dueña de mi querer. Yo te quiero, linda mujer. Ahí va.